Buenos días y bienvenidos a Viajando sin Planes. Empezamos la segunda parte del podcast sobre el norte de Tailandia, en el que os hablaremos de Dojin Thanom, de Pai, el pueblo hippie, y de Chiang Rai, la ciudad de los templos. A partir de aquí, recordaros que nos podéis escuchar en viajandosinplanes.com, en iVoox, en iTunes, y nos podéis seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y lo más importante, los martes en exclusiva, el nuevo capítulo de radio de Viajando sin Planes en Radio Viajera. Y bueno, Dojin Thanom es conocido por ser la montaña más alta de Tailandia, ¿no? Y eso me enteré hace nada. ¿Cómo fue? ¿Tú fuiste, hiciste un tour, ¿no, Jimena? Sí, yo quería hacer no quería irme sin hacer un trekking. Y como estaba sola, veía un poco difícil por mi parte. Entonces contraté un tour de un día en el que, bueno, ibas a diferentes cascadas y al punto más alto de Tailandia, que es Dojin Thanom. Y nada, hicimos un trekking que fue un paseo por la jungla. ¿Qué? ¿Cuál es la altura de Dojin Thanom? 2.500 y pico, si no recuerdo mal. Me acordaré. No, pero que mola, ¿no? Es un poquito, yo qué sé. Como el bromo, sí, ¿cuánto mide el bromo? 3.000, pues. Sí, o sea, no es una montaña y tú subes hasta arriba. O sea, el punto más alto, en realidad, el punto más alto oficialmente, o sea, está en medio de la nada un poco. Pero luego, pues por ahí arriba también hay templos, hay pagodas, la pagoda del rey y la reina o algo así. Y también hay unas vistas que si te toca un día bueno, sin nubes, porque también tenía amigas que han subido hasta ahí arriba para nada por las nubes, pero si tienes un día despejado, pues puedes ver todo el paisaje y es muy bonito. Bueno, mola. Yo el tema de... Yo hice un trekking, de hecho, y lo que dices tú, son un poco paseo, como que sabe mal pagar 30 euros, 40 euros para que te lleven a caminar, ¿sabes? Dices que no es una residencia esto. Pero... No, pero es verdad. No, pero si te llevan a más sitios, a cascadas y templos... Sí, aparte... a nosotras nos llevaron a cascadas, a una tribu. Andamos por los campos de donde antiguamente se hacía opio. Se cultivaba opio. Luego fuimos al Dojin Thanom, o sea... Se hacen bastantes cosas, eso es lo bueno de un tour. Aparte, si eres listo, puedes comparar precios y sacar muy baratos. O sea, los tours, si comparas mucho, puedes hacerlo. Y además conoces gente y eso también pues está guay. Entonces, bueno, yo uno de los sitios que más me molan en el norte de Tailandia es Pai. Tampoco es un sitio, está como a 3 horas de Chiang Mai. Puedes ir en... ¿Van? ¿Cómo se llama? Sí, el minivan. Pues eso, minivan. Como una furgo. Es como, sí, como una mini autobús de 8 o 9 plazas. Sí, exacto. Como un mini autobús. Puedes ir en mini autobús o puedes ir en moto. Yo he hecho las dos. El mini autobús es un poco batidora. No sé si lo habéis hecho vosotras también. Yo me puse malísima, pero malísima. Nunca me mareó, pero es que en ese viaje fue criminal para mí. Sí, es un poquito batidora porque es subir todo el rato de lado a lado. Yo lo hice en moto también. Y... 744 curvas. Que ¿cuántas? Venden camisetitas con las 744 curvas. 744. Nosotras las estuvimos contando para no marearnos. En euskera, ¿no? Creo que por eso es que lo pasasteis mal, ¿eh? Llegamos a 200. Después ya, también un detalle muy guay y que te anima mucho es el entrar en la minivan y ver que te ponen bolsitas justo enfrente por si acaso pones. ¿Sabes? Claro. Es como, ojo, tío, qué detallazo, ¿no? Pero eso, no me apetece. No, eso en la ida, porque de hecho en la vuelta había un cartel de si vomitas en la minivan, sí, tienes multa. No te dicen cómo abrir la ventana para potar fuera. No, porque no tienes espacio para abrir ¿sabes? La otra cosa también importante es, siempre que vayáis a coger una minivan, cogeros algo de abrigo. Cogeros algo de abrigo porque pasas de estar en el desierto a que pasen por en medio los pingüinos. No porque no tienen espacio, ¿no? Pero si hubiese espacio, pasarían por medio pingüinitos. Como en el 7-Eleven. También importante. Llevar siempre una rebequita, ya sea para los templos, para la minivan. Ahí es el momento de cuando viajas solo y ves a las parejitas, ¿no? Y hace un frío que te pelas en el barco, en el autobús, donde sea, y ves a las parejitas agarraditas y tú mirando al mochilero de al lado como, bueno, ¿me puedo abrazar a ti? Pero siempre está la opción de arrimarse, ¿no? De decir, bueno, pues os estáis abrazando, pues yo pongo el culito para el lado. Sí, un poquito. Si no hace el cariño. Que no importe mucho, ¿no? Que los otros también lo necesitan. No, pero. A ver, íbamos tres. A ver, entonces. Ya, la que se queda en medio, bien. ¿Eh? La que va en medio, bien. Claro, no, y las otras, porque no ha sido. Sí. Bueno. Yo era más sujeta a velas, pero. Si quieres pintarlo como un trío, te dejo, ¿vale? No, hombre, no. Estábamos las tres presentes. Y nos queríamos las tres igual. Bueno, pero es fácil buscar calor en Tailandia, o sea que. Vale. No preocuparse. Sí. Bueno. Pero bueno. Pues. Bueno, pero vamos a lo que íbamos. Que vamos a hablar de Pai. Y no de cómo montárselo en una mini caravana. En una mini autobús. No, hay espacio. Bueno, Pai es como, lo llaman el pueblo hippie. Yo los hippies no vi muchos. También creo que he llegado a la conclusión que cualquiera que lleve pantalones bombachos ya los consideran hippies. Pero yo vi un par y ya está. Pero el pueblo mola mucho en sí. Como mucha vida mochilera, a mí me gusta el pueblo, mucho el Paradise. Dos calles, ¿no? Que tiene el pueblo. El pueblo, sí, claro. Vale, hay dos calles. Importante. O sea, a mí me encanta. Y yo me iría a vivir ahí, ¿eh? Si tuviese que elegir algún lugar de todos los que he estado, en todos los que he estado de Tailandia, sin duda alguna me voy a Pai. Pero tiene dos calles. Sí, es pequeñísimo. Pero bueno, el ambiente que tiene es muy guapo. Y toda la gente, todos los mochileros, por el día irte a las cascadas, a los hot spring, a los baños termales, el cañón, no sé, tiene tantas cosas. Y luego por la noche el ambientillo de música en directo. ¿Estuvisteis en el Paradise? No, ¿qué es? El Paradise es como un sitio, bueno, un hostal. Y normalmente en temporada alta hacen sesiones de micro abierto. Y bueno, pues sube cualquiera, toca la guitarra, hacen beatbox. Y bueno, también es un poquito famoso porque venden batidos de setas. No, pero sí, yo fui al baño termal. Fui, de hecho, al único que es gratis, que está a 28 kilómetros. Pero que además, porque he ido al otro también. Y además es el más bonito. Está solo, el agua sale realmente desde el suelo, hirviendo. Pero hirviendo. Y de hecho hay un señor, un viejecito, que te vende huevos crudos en una cestita. Nah, 20 bahts, es su manera de ganarse la vida. Y los has de poner en el agua y que se hiervan. Es mola bastante. Sí. El problema es que, bueno, no fui muy inteligente y me dediqué a sacar los huevos de la cestita y ponerlos uno por uno en el agua. Y claro, luego Claro, el problema luego era sacarlos del agua. Me había dado la cestita para que las metiera dentro del agua. Pero bueno. Es que eso es muy tú, ¿sabes? Entonces ni me sorprende. Bueno. A ver, si te hubiese salido bien la cosa, me hubiese sorprendido. No, pero bueno, pero me los pude comer al final. Y. Pero bueno. Sea como sea, te puedes bañar ahí también. Han hecho como una piscinita. Con tochos y está bastante bien. Pues nosotros fuimos a una que tenía muy buena pinta, que estaba de camino al Gran Buda Blanco, ¿no? Sí. Y nada, al principio pues teníamos la intención de ir, nos apetecía mucho, no sé qué, pero fue llegar ahí que teníamos que pagar 300 bahts y si entrábamos con las motos, pues yo qué sé, que eran 20 bahts más o algo así. Que más que nada es como la representación simbólica de decir, hostia, esto es una parte natural, no voy a... O sea, a mí no me gusta tener que pagar por entrar a la naturaleza. Sí. Entonces nosotros al final entramos y nos dijeron que había otros cerquita, no sé qué, no sé cuántos, que era tipo resort, pero es que al final era un hotel tipo spa, que te decían que eran fuentes termales, que no eran fuentes termales, que había una piscina, pues que seguramente no habrían sacado el agua desde hacía 4 meses y estaba caliente, y otra que estaba fría, pero que no eran baños. Sí, bueno, de hecho, bueno, ahí está el truco. Es el baño termal este que es gratis, pero que tienes pues 28 kilómetros en moto. Pero también lo recomiendo mucho porque el camino es precioso. Estás, bueno, como Spy, rodeado de montañas. Solo hay que subir lo que decías tú, el Buda Blanco. Subir al Buda Blanco y ver todas las montañas que rodean Pai es impresionante. A mí me parece un sitio que tiene algo especial. Tampoco la gente te lo intenta explicar, pero tampoco lo ves. Pero cuando llegas allí, te quedas. Dime, Jimena, te veo cara de... ¿Cuál fue tu experiencia con Pai? Nada, yo me enamoré. Me enamoré como 3 veces o así. Pero claro, son mis flechazos típicos, ¿no? No sé, la cosa está que... Es lo que tú dices, ¿no? Es energía, o sea, se respira como una energía distinta. Entonces, ves que la gente está como más tranquila también, no más tranquila, sino que es como más campechano todo. Nosotros cuando preguntamos por la parte del norte, nos dijo mucha gente, o a mí me dijo mucha gente, que era como la parte más profunda, de cultura más profunda de Tailandia. Y te das cuenta, pues eso, que es que no sé, creo que es todo. Es como todo muy tranquilo, todo muy de monte. Es decir, nosotras estábamos en el Pai Yar, no sé cómo se llamaba, pero estaba como un poquito alejado. Estaba como a 5 o 10 minutitos en moto. Pero estuvo guay porque tal y como bajamos de la minivan, justo donde te dejan, alquilan motos. Entonces ya las cogimos desde allí y las devolvimos ahí. Entonces daba igual que el hostal estuviese un poquito más lejos. También como recomendación, nosotras al principio, por inseguridad, por tema de decir, hostia, nunca hemos ido 3 en una moto, no sé qué, cogimos 2 motos. Ya ves, pero tampoco es ir 3 en una moto todo el día. ¿El qué? ¿Cómo vas a ir 3 en una moto todo el día? A ver, yo no lo recomiendo, lo hemos hecho y no es tan catastrófico, o sea, no está mal, ¿no? Hostia, pero si cuando tienes que conducir, media hora... A mí me parece un poco incómodo. Sí, mira, nos recorrimos todo Koh Samui, las 3 en moto. A ver, la parte buena es que haya 2 que conduzcan, ¿sabes? Ir cambiando, pedir a la de adelante que cambie el lado, cabeza de lado. Pero esta no me la esperaba. Pues, o sea, sí, depende de cómo vayas también a Tailandia. Nosotras fuimos... Tampoco es eso de decir, joder, pues vamos a ir súper tacañas, pero sí que es verdad que si lo podíamos ahorrar, pues guay. Que a nosotras también nos llovió, es muy importante, supongo que lo habrás dicho en otros capítulos, mirar cuando es época de monzones, cuando llueve, cuando no llueve y tal. Porque coger una moto que esté lloviendo, nosotras no tuvimos ningún accidente, pero sí que es verdad que todo el mundo que conocíamos nos dijo que se la habían piñado en Pai. O sea, se habían resbalado o habían tenido accidentes en Pai. Por el tipo de carretera. Pero también el problema que tiene y es que en Pai mucha gente va y coge una moto por primera vez. Porque también nosotros tenemos la idea de España, de países así como Italia también, calurosos, en que llevar una moto es algo normal. Pero los ingleses, los alemanes, los noruegos no han llevado una scooter en su vida, no han llevado una moto en su vida. Entonces llegan ahí, lo prueban. Y lo que pasa con las motos, te motivas un poco Porque empieza, oh, qué fácil, te motivas un poco y te, y eso, llueve y te resbalas. Si llueve, cosas que si ya sabes conducir una moto, ya vas con cuidado. Entonces, yo creo que es más ser consciente de que si coges una moto sin licencia, sin nada, que no eres el puto amo, que tengas cuidado y a partir de ahí, y no intentéis ir tres en una moto, aunque Sara lo recomiende. ¿Vale? Ya. Jimena no lo recomienda, ¿eh? Jimena, yo sí. Jimena da... Gracias, Jimena, por poner un poco de cordura. Ya, pues por eso estoy viva, yo pues creo, por Jimena. Sí. Si no... Y también muy importante, tal y como cojáis las motos, mirad los frenos. Los frenos y las ruedas. Parece una gilipollez, pero coged la moto, ir por la calle, pegad un acelerón y frenad. A ver cómo frena la moto. Sí, sí. Recomendaciones. Sí, bien. Porque las motos les han pasado de todo a esas motos. Sí. Cuando íbamos a Pai, a mí me sorprendió ver a tanta gente que tenían heridas, o sea, rollo vendas por los brazos, por las piernas. Y yo leí por internet que realmente en Pai, o sea, muchísima gente se la hostiaba con la moto. Sí, sí. Es el sitio donde la gente va a aprender realmente. Cuando hablas con viajeros y tal de por aquí... Todo el mundo dice, sí, voy a Pai, en Pai ya conduciré, porque en Chiang Mai no. Y es como, bueno. Pero ya está. Wow. Lo que hay, con cuidado. A partir de ahí, bueno, yo creo que Pai un poquito es eso. Pues tiene el Bamboo Bridge, que es un puente de bambú muy guay, tiene cascadas. Pero es el ambiente, es ir y vivirlo. Y luego nos queda Chiang Rai. Que es famoso porque tiene el templo blanco y el templo azul. Que. Y el templo negro. Que en mi opinión es una mierda. Y nosotros ni. No, no fuisteis al templo negro. Os ahorrasteis. Os ahorrasteis una hora de vuestra vida. Es como una galería de arte de un tío que se ve que tiene que ser muy famoso, pero que a mí me aburre. Pero el templo blanco y el azul, a mí el azul en particular me pareció súper guapo. ¿Dónde y está el azul? En Chiang Rai también, dentro de la ciudad. Es que a Chiang Rai fuimos también de tour, entonces creo que lo que es la ciudad en sí, no la pisamos. O sea, fuimos al templo blanco, sí. Al... ¿Qué más? Bueno, fuimos también a una tribu de por ahí, fuimos al triángulo... Sí, es verdad. Al triángulo dorado o de oro, sí. Triángulo Golden Triangle, que es sí. La frontera entre Laos, Birmania y Tailandia, pero en sí en la ciudad de Chiang Rai no estuvimos. Yo estuve una noche y la verdad es que no hay mucho más que un mercadillo nocturno, como siempre. y eso, el templo azul, que en realidad es una pena que os lo perdierais, porque es muy bonito y no se tarda mucho desde el templo blanco. Pero bueno, el templo blanco también me pareció impresionante. No sé hasta qué punto realmente querían hacer un templo o un chiringuito turístico, pero les ha quedado un poquito chiringuito. Sí, ese es el problema. Es como la típica foto de expectativa realidad. Sí, sí. Que a mí me encanta. O sea, yo tenía muchas ganas de ir al templo blanco, pero claro, llegas allá. Nosotras llegamos un sábado a las 11 de la mañana, estaba todo llenísimo de gente, o sea, tenías que quitarte la gente a patadas. Y no sé, ¿no? Sí. O sea, a mí me gustó, pero no sé. A ver, el templo, pues en sí, igual son 5 metros, 6 metros, ya sí, de los cuales. Es la casita. Sí, que es verdad. Templo. Es una casita, sí, yo me esperaba un pedazo de templo increíble y te das cuenta que es una casita blanca. Con pinturas de superhéroes y que al final no acabas de entender. Bueno, yo por lo menos, no es que no lo entienda, sino que no me llega. A mí me pasó como a ti, ¿no? Eso, que ves las pinturas de los superhéroes y tal, pero luego también me quise informar un poco. Y bueno, todo tiene su explicación, ¿no? Como, por ejemplo, cuando pasas la pasarela que tienes abajo, las manos con las calaveras. Es como la representación del mal y la pasarela es como la, digamos, la iluminación, ¿no? El pasar por encima del mal, estar en el bien, Y luego el tema de lo de pues Harry Potter, Spider-Man y Freddy Krueger dentro del templo. Yo no acabo de entenderlo muy bien, pero he llegado a pensar. Cuando hacían un templo hace 500 años y pintaban la cara de un tío, pintaban la cara de un tío famoso de esa época. ¿No? Que nosotros ahora miramos como, oh, mira qué cara, que no sé qué, que querían expresar, no sé qué. Pues lo mismo cuando pintas a Harry Potter, ¿no? Dentro de 2000 años vendrá un tío a mirarse el templo y dirá, oh, pues mira, querían, con un mago querían representar no sé qué. Y en realidad era una película. Un libro. No sé, nosotras, no sé si fue con nosotros llegamos a la conclusión de que era un tío que tiene mucha pasta y que pues se le ocurrió hacer algo un poco diferente. O sea, pensamos que no tiene mucho trasfondo lo de los muñecos estos. Vale. Ya, puede ser que realmente no tenga mucho trasfondo más que dar la nota, ¿no? Un poco. Sí, nos parece un poco eso, pero a mí me gusta, ¿eh? O sea, no quiero despreciar el hecho de que no tenga para mí trasfondo, porque a mí me gustó. Me parece interesante y curioso, por lo menos. Sí, a mí me parece bonito también. Otra cosa que nos contaron en el tour fue que no puedes tocar los cristalitos que hay en el puente. O sea, todo está hecho como de cristalitos, bueno, de cristales o de espejos. No sé. Sí, son espejos. Sí. Son espejos, ¿verdad? Sí. Pues que no los puedes tocar y que la gente que lo ha tocado con la mano luego ha tenido problemas con las manos, problemas muy graves. Eso es lo que nos contaron. Hostia, podrías haberme avisado, porque yo no me acuerdo. Será, no sé, será alguna historia de estas. Bueno, mejor no tocarlo por si acaso. Sí, que luego yo veía gente así apoyada con toda la mano y decía... Sí, pero a nosotros nos dijo la tailandesa que no tocáramos, por favor, porque había gente que luego se iba al hospital. Vale. Bueno, pues mejor no tocar, que tampoco nos hemos perdido nada por tocarlo, ¿no? Exacto. Pues nada, creo que hasta aquí ya hemos hecho bastante podcast. Así que... Muchas gracias, Jimena y Sara, por grabar el podcast conmigo. Y bueno, os esperamos, como siempre, los martes en Radio Viajera y en la página web de viajandosinplanes.com. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Que vaya bien, muchas gracias.